Porque yo muestro esta serie de secuencias de los highways. Para mí se ha vuelto una imagen paradigmática de la catástrofe. O sea, ustedes vinieron hoy a ver un trabajo que se llama La Catástrofe del Presente. Pero lo que yo quisiera hablarles antes de que lo vieran es cómo llegué yo a concebir este tipo de imagen. Primero, lo que nosotros vemos en los highways es progresivamente cómo a René y este otro personaje, que no me acuerdo cómo se llama, empiezan a ver una cinta de VHS donde la primera imagen es reconocible, es su propia casa. Después se desplaza un poco hacia esta imagen de una cámara flotante que entra a su propia casa, son capaces de reconocer los muebles, la sala y el corredor que va al cuarto. La siguiente imagen entonces se reconocen ellos mismos dormidos. Y la última imagen es donde reconoce otra vez su casa, sabe que es su casa, sabe que es la vista aérea, pero es imposible, pero para él es imposible reconocerse como el asesino de su mujer. Y es en este ciclo de imágenes de reconocimiento donde al final no se reconoce, para mí es una imagen de desastre, es el momento donde él reconoce su propio desastre, y es haber matado supuestamente a su esposa y no haberse dado cuenta. Para mí las imágenes de... Yo llevo más de 10 años trabajando con imágenes del conflicto colombiano, y si alguno de ustedes me ha oído hablar, yo siempre digo que estas imágenes hay que verlas, ¿sí? Cuando frente a la teoría que dice que no, que es que son tantas imágenes de violencia, entonces nos narcotizan, nos han dormido la conciencia, ya no podemos ser sensibles frente a la imagen porque hemos visto mucha. Yo respondo frente a esa afirmación diciendo que pues eso no es cierto. En el conflicto colombiano durante más de 8 años las imágenes de muertos que salieron en los noticieros eran imágenes de archivo de los años 90, ¿sí? No eran los muertos que estaban en realidad ocurriendo. O sea que nosotros no hemos visto en realidad los muertos de nuestra propia guerra. Entonces yo siempre he dicho que nosotros tenemos que volver a ver esas imágenes. Entonces la gente dice, no, pero entonces eso es masoquismo, eso es forzar un tipo de duelo en las víctimas, eso, etc. Entonces para este trabajo de la catástrofe, yo no quería ver la imagen desde afuera, o sea, como si la imagen me afectara a mí, ella estando afuera, sino que fuera una imagen que ya es interior y a la cual yo tengo que responder mirando desde adentro. Por eso a mí, esta imagen me parece muy importante en mi trabajo desde hace muchísimos años, y es Giuseppe Pennone, con una fotografía que él hace con unos lentes de contacto de espejo. Yo me hago la pregunta frente a esta imagen, ¿qué está viendo? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando el espejo se pone directamente sobre los ojos? ¿Será que me veo a mí mismo? ¿Será que veo el ojo como si fuera un eco de la mirada? ¿Sí? ¿Qué sucede donde ya no hay espacio entre el objeto de mi mirada y mi mirada? Donde eso está absolutamente pegado y yo empiezo a mirar desde adentro estas imágenes. Casi que es una encarnación de la imagen. Entonces, frente a todo el trabajo que yo había trabajado, que yo había hecho con imágenes de archivo, que era la relectura de esas imágenes, en La Catástrofe del Presente yo me planteo que lo que tengo que hacer es ir a la fuente, es decir, las personas que grabaron esas imágenes de desastre. Entonces aquí pues estoy yo en el momento en que doy esa reflexión, y es... En el 2008 estoy en una conferencia en la Universidad de Berkeley y hay un artista que se llama Paul Chan, y Paul Chan muestra su trabajo y muestra un videoensayo que hizo en Bagdad y termina diciendo, mire, yo hice este ensayo en Bagdad con una organización sin ánimo de lucro que se llama No Más Violencia, Voices for bueno, no me acuerdo muy bien, está al final de los créditos. Pero yo trabajo con ellos, pero yo me voy de gira y yo necesito un voluntario que se vaya a grabar con ellos una protesta contra los drones en el desierto de Nevada. Entonces yo digo, yo quiero ir. Entonces yo me voy con estas personas a, a grabarlos y hacer unas cortinillas para noticias como NPR y Democracy Now. Y es una protesta que ocurre cada año, donde personas de diferentes fes, paganos, jesuitas, católicos, protestantes, huacos, hay gente que adora la luna, o sea, todos judíos se reúnen y caminan 50 millas desde Las Vegas hasta una base aérea donde los pilotos manejan los drones que están en Afganistán. Entonces ellos hacen toda la peregrinación y cuando llegan a la base hacen una protesta, hacen como 3 días de protesta y al tercer día, que es Viernes Santo, atraviesan las puertas y le ofrecen pan a los pilotos de los drones. Obviamente eso es muy simbólico porque inmediatamente que cruzan las puertas de la base los capturan y los llevan a la cárcel. Entonces yo me fui a grabar eso y estaba muy emocionada hasta cuando la base responde a la protesta levantando un dron. Y el dron, o sea, si yo estaba aquí grabando todo, el dron se veía ahí y quieto como una abeja. Y ya no era el dron que estaba entrenando en Afganistán, sino que la base decide monitorearnos con ese dron. Y ahí dije, mierda, mierda. O sea, este droncito me está viendo a mí, o sea, yo estoy en la mira de un dron. Y ese fue como el primer, para mí esa sensación en ese momento fue como cuando estos ven la casa por segunda vez y se ven que los están mirando por encima y los ven dormidos. Esa fue mi imagen. Y dije, mierda, mierda, mierda. O sea, ese señor me tiene una mira, o sea, me está mirando. O sea. Entonces esa fue como donde empezó este video de la catástrofe. En al transcurso de generar estas imágenes, yo busco a Evaristo Canete. Canete es el camarógrafo. En el 85 ocurre Armero y en la toma del Palacio de Justicia. Y yo tengo 11 años y tengo papeles, y ahí lo van a ver en el video. Quien graba las imágenes tanto del Palacio de Justicia como de Armero es un camarógrafo español que se llama Evaristo Canete. Entonces yo me voy a entrevistar a Evaristo Canete. Y él está ahí en la catástrofe. Y el tercer camarógrafo es un señor que se llama Yesito Ochoa, que grabó las imágenes de posteriores a la masacre de Chengue. Él no habla aquí. Yo duré mucho tiempo haciendo este video. O sea, este video yo lo empecé en el 2, digamos que la idea empezó en el 2008 cuando ese dron estaba encima mío. Pero en realidad yo duré haciendo este video 5 años. Cuando yo supe quién era Yesid, yo traje a Yesid. Yesid vive en Oveja Sucre y yo lo invité a venir acá en el 2011. Y Yesid vino, hicimos una entrevista divina, preciosa, absolutamente hermosa en el estudio de grabación aquí en Ático. Y el disco duro se cayó y se rompió. Y habían otras imágenes que yo había hecho de catástrofes en un tornado en Estados Unidos. Y habían otras imágenes ahí de catástrofes y todo se fue a la caneca. Y yo dije, este video no lo va a acabar nunca. Este video está para no ser hecho. Entonces después, esa entrevista se perdió. Entonces dije, no voy a acabarlo. Esto es una señal de que esto nunca debe haber sido hecho. Y después digo, ay, voy a escribir un proyecto para la Javeriana. Entonces escribí el proyecto y me lo gané, entonces me dieron la plata. Y dije, ahora me toca terminarlo con una serie de imágenes que no tengo. Entonces me fui a Oveja Sucre y me fui a buscar a Yesid. Y encontré a Yesid. Pero ya, digamos que en mi experiencia de trabajar con víctimas y con imágenes del conflicto, ya tienen interiorizado casi que un discurso. Entonces cuando yo llegué a Ovejas a grabar lo mismo que había pasado acá, no pasó. O sea, él parecía como un playback de... aquí tenemos a este lado la casa que se quemó de mi tío y aquí tenemos la locación donde los mataron, o sea, como todo un guión de la catástrofe la tenía incorporada y no fue como la entrevista, por eso aquí me sale hablando Yesid. Entonces Entonces, digamos que eso es lo que ha movido la idea de la catástrofe. Un sentido de que, de que hay que ver, por un lado, yo sigo insistiendo que hay que ver estas imágenes de desastre. Segundo, sí hay que verlas, pero hay que reclamar otro tipo de mirada. Y tercero, que ese otro tipo de mirada tiene que abrir otras lecturas históricas a los eventos. Y van a ver que una parte del video habla sobre este guión que hemos creado de la catástrofe. Ahorita que estamos en un momento de posconflicto y de memoria, de resarcir a las víctimas de una manera simbólica, a mí me preocupa esa noción de crear un solo guión histórico, ¿sí? Y creo que este video habla de ese problema, de cómo volver a mirar y de cómo hay un énfasis por crear un solo guión y otra vez cerrar ese tipo de mirada que yo insisto que debe existir. Ahora, ¿qué tipo de mirada insisto yo que debe existir? Existe en la percepción un fenómeno, dos tipos de fenómeno, uno que se llama apofenia. ¿Alguien sabe qué es apofenia? Apofenia es cuando nosotros con estímulos muy limitados, ya sean sonoros o visuales, creamos algo más allá del mínimo estímulo. Entonces, por ejemplo, que uno con las nubes empieza a ver cocodrilos, conejos, ¿sí? Como ese tipo, puede ser cualquier cosa. La pareidolia, que es un tipo de apofenia, es basado en lo mismo, pero dice que nosotros tendemos a ver cosas donde no las hay, y en especial vemos rostros. ¿Sí? Ahí uno ve un rostro, ¿no? Con los dientecitos en forma de semilla y todo. Para mí esto es tratado generalmente como un síndrome. Los paranoicos y los esquizofrénicos tienen una pareidolia y una apofenia exacerbada, es decir, ellos ven estímulos significativos en todo lado. Pero lo que yo digo es que nosotros somos una sociedad pareidólica y apofénica que se nos ha hecho ser así, a partir de regímenes de terror y seguridad. Por ejemplo, les doy un ejemplo de nuestra sociedad altamente paraidólica y apofénica. Cuando usted le dicen que una maleta es una bomba, ¿sí? Una maleta abandonada es una bomba. Y uno dice, ¿cómo carajos llegamos a esa conclusión? Que el pobre vecino que tiene barba es terrorista. O que si le llega demasiado a los gringos, que si le llega demasiado correo al vecino, es porque, mejor dicho, está negociando con Antrax. Eso, cualquier estímulo que sobresalga un poquito, ya tiene una lectura determinada que está basada en el miedo. Entonces, yo afirmo que eso es el síndrome que vivimos en una sociedad altamente apofénica y paretólica. Sin embargo, yo digo que eso lo debemos recuperar como un fenómeno altamente creativo. Y si nosotros viéramos cada imagen de una manera apofénica y pareidólica en términos de fenómeno, podríamos podríamos leer los eventos históricos, nuestras imágenes de desastre, con una amplitud y una serie de resonancias que podrían abrir el evento a múltiples lecturas y a múltiples actores. Sí, esa es como mi lora teórica, ¿sí? Por eso es que ahora todo lo que yo he hecho este último año se llama La Catástrofe del Presente, ¿sí? Yo escribí un libro y se llama La Catástrofe del Presente, hice un video y se llama La Catástrofe del Presente, ¿sí? Voy a sacar otro librito de imágenes y ya la editorial Javier me dijo, no más Catástrofe del Presente, y yo, entonces se va a llamar Verde el color de la catástrofe, y así sucesivamente. Sí, estas son imágenes pareidólicas, ¿sí? La Venus en Marte. Entonces, con esa introducción, los voy a dejar con la catástrofe del presente. esto es típico, esa es la lectura de la pareidolia y la apofenia como síndrome a nivel de sociedad. Una maleta abandonada ¿Es una bomba? ¿El terrorismo tiene muchas caras? El último año, 1944, neoyorquinos vieron algo y dijeron algo. ¿Sí? Denuncia. O esto que es aún más